Quiero que sepa que mi timidez susiste en abandono. Que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar. Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. ¿Qué coño pasa? No controlo mis impulsos, tengo mi latidos. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad. Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos. Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad. ¡Ajá! Necesito un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad. Me falta el aire con la salación que dibuja mi alma. Un frío intenso, ya no hay quien aguante el peso de esta cruz. Pasan escenas, momentos de angustia, tormento y calma. La opacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz. Resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo. Cara a los sueños no sean marionetas en mi salud mental. Tengo muy claro que el amor con moda todo es pasajero. Serán fragmentos si en esos momentos hay un paso atrás. Necesito un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad. Y ahora cógeme la mano y bésame despacio. Y ahora que nadie nos mira, ¿por qué no me invita a soñar? Soy todo truco, súbete desnuda, que mi cuerpo es verano. Y atrás quedaron esos estribillos, ya no me enamoro más. Que dime cómo entraste en mi cuerpo, quién te dio el consentimiento, cómo entraste sin llamar.